Hay que andar por los bordes de la vida, como Henry Miller. ¿Lo leíste, Sexus? Sí, Miller no soñaba, Pedrito Miller cogía. Ese día no tenía mucho para hacer. Había entregado mi último trabajo el día anterior y tenía el síndrome de la investigación terminada. La sensación de vacío que llega después de cerrar un laburo de meses. Decidí tirarme en la cama a hacer zapping, uno de mis deportes favoritos. ¿Te gusta la albahaca? En el canal Volver pasaban Tango Feroz. La peli estaba apenas empezada, así que la dejé. Nunca la había visto entera, y me resultaba muy interesante el personaje de Tanguito. Todo un misterio del rock vernáculo. Después de un rato caí en la cuenta de que las canciones de la película no estaban cantadas por él. Más tarde descubrí que la banda de sonido estaba hecha por Ulises Butrón y que la peli contaba la historia de un músico, pero no pasaba ninguna canción suya. De más está decir que acá empezó una nueva búsqueda. Si en la película no está, ¿dónde está Tanguito? ¿Dónde está Tanguito? Tango Feroz, la leyenda de Tanguito, es de 1993. Ese mismo año se publicó un libro, Tanguito, la verdadera historia. La biografía de José Alberto Iglesias. Ese era el nombre verdadero del pibe. El autor es Víctor Pintos, un periodista que investigó durante 11 años para escribir ese libro. ¿Vas a ser inmortal nomás? La película no es injusta con Tanguito desde el momento en que, desde el primer momento, se anuncia como la recreación de una leyenda. Así que, digamos, no hay que buscarlo a Tanguito en la película. Hay que buscarlo a Tanguito, en todo caso, en el libro, en lo que te cuenta Pipo, en lo que te cuenta Javier Martínez, en lo que cuenta el disco este que acaba de aparecer. Ahí está Tanguito. El disco que acaba de aparecer. Me quedé pensando en eso, así que salí a la calle y fui a buscarlo. En una disquería me dijeron que había salido un disco, pero que lo había publicado una revista, así que lo podía encontrar solamente en los kioscos de diarios. Por fin lo conseguí sobre la calle Corrientes. Se llama Yo soy Ramsés. Llegué a casa, lo abrí y le di play. Yo creo que en este disco, que nunca fue pensado como para editarse como disco, eso hay que aclararlo también, son bosquejos de canciones. Es como cuando vos querés escribir una nota y estás así tomando apuntes o garabateando cosas o haciendo un primer rough, un primer borrador. Un buen día se te cae una caja fuerte encima y resulta que todos tus escritos se vuelven famosos y alguien resucita esos borradores y los publica. Y bueno, son borradores. Pero lo que pasa es que es un testimonio tan fuerte de Tanguito con la voz intacta y todavía sin el camino de deterioro que tuvo después, que era un pecado que no se conociera. Yo creo además que todo testimonio merece conocerse siempre y cuando se ilustre al público de qué es lo que está comprando o qué se le está ofreciendo. Es decir, esto es muy claro que son cintas perdidas y que son cintas grabadas como demos. Como tal tienen ese valor. Alfredo Rosso entrevistó a Pipo Lernu y escribió el librito ese que viene con el disco. Víctor Pintos también lo mencionó a Pipo. Yo creo que es muy importante escucharlo a Pipo, por ejemplo, que además de ser un testigo de esa época, protagonista de esa época, es un gran periodista y alguien que tiene muy claro qué pasó, cómo pasó. Esos testimonios son los valiosos. Así que allá fui, a buscar a Pipo Lernu. Hola. Hola, Pipo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me imaginaba al tipo, escuchando a su amigo cantar de nuevo, después de 42 años. Y se me ponía la piel de gallina. Quise saber qué había sentido de él. Te digo que fue muy fuerte porque fue volverlo, porque en ese disco se ve al Tanguito cuando estaba, digamos, en su momento ascendente, estaba cada día mejor, componía esos grandes temas como Vociferando. Yo lloré la primera vez que lo escuché. cuando lo llevé a la casa de Morris y se lo puso a Morris, se produjo un silencio fuertísimo, se le hizo un nudo en la garganta y estuvimos escuchando toda la cinta sin abrir la boca porque realmente fue muy fuerte. Volver a tenerlo a Tanguito sentado al lado nuestro. Sí. Las canciones estaban desnudas. Alfredo Rosso decía lo mismo. Y bueno, eran temas que te pegaban porque la letra estaba muy al frente. No había ahí una orquesta tapando lo que decía el... Yo no pretendo que pienses como yo, ¿viste? Con una guitarra está muy claro el mensaje. No hay elementos distractivos, está el intérprete ahí con su guitarra cantándote. Y vos estás a 5 metros, no estás en un estadio. Me resultaba conmovedor. Y sin embargo no podía entender cómo es que tardaron tantos años en sacar a la luz esas grabaciones. Pintos, el biógrafo, tenía una teoría. La historia que yo tengo, que me había llegado, y que esa, digamos, es como la principal razón por la cual no me interesó la cinta, fui la primera persona a la cual le fue ofrecida la cinta, porque yo lo que sabía hasta ese momento es que la cinta había quedado en los archivos de la RCA y había sido robada. Bueno, ahora sí que estaba trabada la cuestión. Y cambiado a mi pregunta, ¿para qué grabaron esas canciones? Estaba clarísimo que no eran parte de un disco. Pero Pintos no creía que las hubieran grabado por amor al arte tampoco. Alfredo Rosso trabaja en la revista La Mano, que participó en la edición del disco. Y seguro que me podía contar alguna cosa más. Poco tiempo antes se había editado La Balsa de los Gatos. Y había tenido un éxito enorme. Había vendido cerca de los 200.000 ejemplares. Y si vos te fijás en la autoría de La Balsa, La Balsa está firmada por Lito Nevia y por Rancés Séptimo, que no es otro sino Tanguito. Ahí vamos. Ya tengo una duda resuelta. Tanguito, antes de ser Tanguito, firmaba como Rancés Séptimo. Ahora lo que no entiendo, Alfredo, es cómo llegaron a publicarse esas cintas. ¿De dónde salieron? Hace unos años un chico que se llama Jiménez se me acercó con la idea porque sabía que yo hacía reediciones para sellos discográficos de editar unas cintas supuestamente inéditas de Tanguito. Y al principio yo fui escéptico porque a lo largo de los años siempre aparece gente con cintas aparentemente inéditas y después se descubre que no son tales. En este caso sí. Cuando me hizo escuchar las cintas me sorprendió de que no solo eran inéditas, sino que tenía una calidad de grabación sobresalientes y pertenecían a una etapa en la vida de Tanguito muy al principio. Entonces empezó un poco el periplo de ver quién podía editarlas, pero primero había que asegurarse de que el derecho de la cinta fuese genuino, el derecho sobre el máster, porque mucha gente tiene el objeto físico pero no tiene derechos. Las cintas preceden a todo lo que se conoce grabado como Tanguito, por lo tanto las cintas son del productor. Nadie puede reclamar posesión de estas cintas porque no hay ningún contrato que las ampare, excepto el contrato o el derecho de propiedad del productor que las grabó. Si las cintas estuvieran fechadas posteriormente a la grabación de Tanguito, por ahí la grabadora podría haber puesto algún reparo, pero son anteceden a la firma del contrato y a la grabación del single de Tanguito, que es La Princesa Dorada con El Hombre Restante, que salió en abril, creo, del 68. Listo, necesito contactar a Andrés Jiménez, tiene un nombre demasiado fácil, es muy difícil encontrar a ese hombre. Es un problema muy serio para mí, yo tampoco lo puedo encontrar. Pero te voy a dejar un teléfono, a lo mejor lo podés ubicar. Si no te contesta ninguno de esos teléfonos, no sé. Listo. Al menos había llegado a algún lado. El tipo se llamaba Andrés Jiménez y Rosso es un capo. A esa altura, yo ya no podía esperar para hablar con Andrés Jiménez. ¿Hola? ¿Hola, Andrés? Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Nadia. ¿Cómo estás? Sí. Ah, ¿cómo te va? Mira, acá, le das tu teléfono. Fantástico. No te llamaba, porque tenía la misión de ordenar mi agenda y combinar una charla con Jiménez. Mientras tanto, volví a Tanguito, un pibe que no grabó un disco entero en vida, pero que sin embargo trascendió como pocos en el imaginario colectivo. Alfredo me tiró una punta interesante. Nos gusta mucho abrazarnos a los losers también, a los perdedores. Entonces, este Tanguito se lo ha rodeado de toda una mística especial. Bueno, entonces, este es el testimonio de eso, de ese tipo que siendo de barrio y siendo completamente incapaz de tomarse el rock como una profesión, igual era rockero. Un rockero sin un disco oficial. Un loser que se murió empantanado en las drogas, la popularidad súbita y el maltrato de la policía. Un pibe de 26 años que terminó encerrado en el Borda y que murió aplastado por un tren el mismo día que se escapó. Al otro día, ningún diario publicó su muerte. Necesitaba encontrar a Andrés Jiménez. Entender cómo y por qué las grabaciones se publicaron 42 años después de que Tanguito murió. Por fin, pude dar con él. Mira, la historia es así. Yo estaba investigando sobre un grupo uruguayo que se llama Los Iracundos, y ellos tenían tres personas que los habían llevado, los habían ayudado en su carrera. Uno de ellos era Mario Pizurno, y era el único que vivía de los otros tres que yo consideraba que eran personas históricas que necesitaba para el libro. Cuando lo ubico a Mario Pizurno, él me dice después de la entrevista que yo, de las únicas dos personas, de los únicos dos artistas que tuve en el RCA, que tuve miles, de los únicos dos que guardé algo fue de Los Iracundos y de Tanguito. Y le digo, don Mario, yo soy admirador de Tanguito, tengo hasta una foto con él de hace 2 años en la tumba de él, se la llevé a la foto para que vea que no era un oportunista, sino que realmente lo conocía el personaje, todo. Me dice, bueno, velo a Víctor Pintos, porque Víctor es el que ha hecho el libro. Entonces lo fui a ver a Víctor Pintos, Víctor me dijo que tenía que ver, bueno, una serie de cosas, hasta que se crea la mano y me dice, vení, que queremos hablar. Entonces fui y me dice, la verdad que querríamos publicar a nosotros. Bueno, le digo, yo ya hablé con la madre de Tanguito, con la madre, y habría que arreglar con ellas. Bueno, entonces ellos pusieron el dinero para que, como adelanto de regalías, y ella accedió. Entonces ya estaba todo liberado. Y cuando ya pasaban 5 años que se vencía el contrato que él tenía conmigo para sacarlo, nos llama y vamos con Roque Di Prieto, que es el que tiene el sello La Vida Lenta, y vamos los dos y nos dice, ¿por qué no lo hacen ustedes al disco? Bueno, perfecto. Entonces ahí se habló con Alfredo y con Pipo. Pipo y Alfredo escribieron eso que está en el librito, en el booklet. Pero antes, en su momento, cuando yo las quise llevar a las grabadoras, a RCA, fui a RCA, porque yo iba a por otros temas de RCA, y tampoco les interesó. Y sí. Evidentemente había más de una razón para publicar esas grabaciones. Ahora entendía la perseverancia de Jiménez, de Rosso y de Pipo. Y me parece que está bueno mirar para atrás y revisar estas cosas, como está muy bueno estar atentos a lo que va a suceder mañana, ¿no? Porque la historia se va haciendo así, a partir de lo que está sucediendo en el día a día. Me parece tan importante que aparezca esta cinta de Tanguito como que en este momento un pibe esté escribiendo una canción que cantemos dentro de 10, 15 o 20 años, ¿no? Porque es buena, y porque se dio a conocer, y porque el artista tenía algo importante para decir. Lo bueno es que siempre puede haber un próximo capítulo. Cuenta una leyenda que hay un archivo de cintas en vivo interesantísima, donde hay conciertos de Pescado Rabioso o de Aquelarre o los primeros conciertos de Sui Generis. No lo sé, porque yo busqué mucho esas cintas y siempre me encontré con gente que me decía sí, yo sé dónde están, y pero nunca las vi, nunca las escuché. Yo ahora voy a sacar otro disco, después un disco con otro mítico rocker argentino, también inédito. Es un grande, son inéditas, son 2 shows en vivo unidos, y hay 2 temas que son inéditos porque nunca él los grabó después.